Consulta Médica. Y en nuestra sección de Consulta Médica vamos a hablar de la difteria el día de hoy. ¿Qué es? ¿Cómo se trata? Y esto a propósito de todas esas noticias que han abundado en los medios de comunicación con respecto a repuntes de esta infección de un tiempo para acá, yo diría más de un año para acá. Y para hablar sobre este tema, nos acompaña un excelente profesional, el infectólogo Rafael Napoleón Guevara. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros, doctor. Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad de dirigirme a su distinguido público el día de hoy en horas de la mañana. A ver, esta enfermedad hace una reciente reaparición, por así decirlo, en Venezuela, y se sabe que ha afectado a más de 100 personas desde el 2016. ¿Por qué aparece esta enfermedad? ¿Hay problemas para conseguir la vacuna? ¿Qué me puede decir? Bueno, la difteria es una enfermedad infectocontagiosa producido por una bacteria llamada Corynebacterium difteria, ¿no? Que se transmite fundamentalmente por contacto directo de persona a persona. Esta es una enfermedad que desde hacía hasta el año 2016, hacía 24 años que no se presentaba un caso en Venezuela. Y los primeros casos aparecieron a mediados del año 2016, fundamentalmente en el estado Bolívar. Esta es una infección que puede ser mortal y que afecta fundamentalmente a niños menores de 5 años. ¿Por qué ocurrió o por qué reapareció la difteria? Que era la pregunta que me hacía. Fundamentalmente ocurren por varios factores. Uno, en el mundo hay un movimiento, siempre ha ocurrido casos de difteria. Y se cree que ocurrían alrededor de 5.000 casos de difteria anualmente en el mundo. Pero en aquellos países donde hay un programa de inmunizaciones bien estructurado, bien fuerte, donde las coberturas vacunales son elevadas, protegen que exista la reaparición de este tipo de infecciones. Con la debilidad de nuestros programas de vacunación, en donde las coberturas vacunales no llegan ni siquiera al 90% y quizás muchísimo menos al 80%, se favorece que entre estas infecciones. Probablemente hubo un caso importado, no sabemos si de Brasil o de Europa, donde circulan la bacteria, encontró un área donde hay una debilidad estructural en el sistema de salud, como es Venezuela y fundamentalmente la región sur del estado Bolívar, en donde convergen una serie de circunstancias que ha hecho que esta zona sea fundamentalmente donde han aparecido los primeros casos de las epidemias que existen actualmente en Venezuela, y esto favoreció que se diseminara a través de estas vías a todo el país. Entiendo. Ahora, ¿qué le pasa exactamente a la persona que padece difteria? ¿Cuáles son los signos característicos que pudieran hacer sospechar que está pues padeciendo la infección? La difteria es, ahí primero podemos definir que hay portadores sanos, que hay que tenerlo bien. Eso es peligroso. Sí, es peligroso, por eso es que cuando se localiza un caso de difteria, hay que hacer como un cerco epidemiológico alrededor de la familia que convive con este individuo. Y habría que examinárseles para ver si es portador sano. Habría que hacerles un cultivo y quizás identificar los portadores sanos y a esos portadores sanos ofrecerles algún tratamiento para eliminar el estado de portador. Pero la difteria fundamentalmente es una infección de la orofaringe, de la garganta, que puede ser confundida con una amigdalitis, ¿no? Pero tiene algunas características que la diferencian de la amigdalitis, porque, por ejemplo, uno, la severidad es muchísimo mayor, dos, las placas que aparecen en la garganta, fundamentalmente las amigdalitis, las placas son de color blanco, amarillento, las amigdalitis bacterianas o las amigdalitis virales, en la difteria las placas son un poco más oscuras, son de color gris. También estas placas pueden afectar las fosas nasales y la rinofaringe, pueden hinchar el cuello del paciente y puede provocar una obstrucción de la vía aérea y puede provocar la muerte de la persona que está afectada por esta infección. Asimismo, esta bacteria produce unas toxinas y estas toxinas pueden ser, no son pueden provocar daño cardíaco y daño neurológico, porque produce una cardiotoxina y una neurotoxina que puede producir parálisis flácida de los individuos, dificultad para respirar e incluso también miocardio. ¿Se puede complicar lo suficiente la enfermedad? Bueno, no solo se puede complicar lo suficiente. La última, usted sabe que nosotros tenemos una dificultad y una debilidad para el acceso a los números. Desde hace muchísimo tiempo, el Ministerio del Poder Popular para la Salud no publica la data de enfermedades notificables o ninguna data de salud, vamos a decirlo así. Entonces, los datos se obtienen a través de la Organización Panamericana de la Salud y la última actualización epidemiológica de difteria que aparece en la página web de la Organización Panamericana de la Salud del 24 de mayo de este año, nos dice que en Venezuela han ocurrido 1.086 casos confirmados de difteria, repartidos 324 en el año 2016, 1.040 en el año 2017 y en lo que va del año 352 casos confirmados. De estos, con una deficiencia de datos que se sabe existe, ya hay esa cantidad de casos, para alarmarse, ¿no? Porque de estos 1.086 casos confirmados por laboratorio o nexo epidemiológico, 160 han fallecido. La infección tiene en estos momentos una tasa de letalidad del 14.7%. O sea, por cada 100 personas que pueden presentar, por cada 1000 personas que padecen difteria, 14 van a morir o un poquito más. O sea, una tasa de letalidad muy alta, 14.7%. En el año 2017 estuvieron afectados 22 estados y en este año ya se han reportado casos en 9 estados. Las personas más afectadas son entre 1 y 49 años, pero fundamentalmente los niños entre 5 y 19, entre 5 años y los adolescentes entre 19 años, y los que están más afectados son los niños. ¿Es fácil combatir la difteria, doctor? Si durante 24 años no hubo caso de difteria, era porque lo estábamos haciendo bien, ¿no? Uh-huh. Y eso quiere decir que se estaban haciendo las cosas bien y reaparecen porque las cosas bien que se estaban haciendo se dejaron de hacer. Uh-huh. ¿Y qué fue lo que se dejó de hacer? Se dejó de hacer la inmunización, los programas de inmunización de forma continua y permanente. Siempre se ha manifestado que las políticas públicas exitosas no se abandonan, se perfeccionan y se mejoran. Y una política pública exitosa que ha brindado calidad de vida y ha mejorado la expectativa de vida de la humanidad son las inmunizaciones. Y los planes de inmunización no se llevan de forma espasmódica, claro, y esporádica con una semana de inmunización. Los planes de inmunización tienen que ser permanentes y por eso es que están las consultas de niños sanos, las consultas de embarazadas. En los controles de niños sanos es donde se aprovecha que los niños sean inmunizados. Por ejemplo, para una correcta inmunización contra la difteria, un niño a partir de los 6 meses necesita colocarse por lo menos 5 ocasiones la vacuna para tener una inmunización completa, porque esas vacunas se van administrando, la pentavalente se administra a los 6, a los 9, al año de vida, se administran 3 veces, después se pone un refuerzo al primer año de vida y después un segundo refuerzo a los 2 años de vida y después el individuo está inmunizado completamente y cada 10 años debería colocarse un refuerzo. No sabía que había que colocarse refuerzos ya en los adultos. Sí, en los adultos se recomienda un refuerzo cada 10 años, tanto de el toxoide difterico y tetánico, uh-huh, y se recomienda un refuerzo cada 10 años. Si usted por casualidad ha tenido una herida o ha sufrido de algún trauma que originó que le colocaran un toxoide tetánico, habitualmente eso viene ligado con toxoide difterico y ahí está recibiendo un refuerzo. Pero si usted durante su periodo de vida no ha recibido un refuerzo, debería colocarse un refuerzo, y si los adultos no recuerdan si están completamente inmunizados, deberían recibir una inmunización completa. Entonces, volviendo al punto inicial que usted me preguntaba, una política de inmunización correcta, un programa de inmunización adecuado, continuo, sostenido en el tiempo, de fácil acceso a las comunidades y a las personas, es lo que garantiza un control adecuado de este tipo de infecciones. Y es lo mismo que está ocurriendo con el sarampión, pues que hay una debilidad en el programa ampliado de inmunizaciones, en las políticas de inmunizaciones, y favorece que aparezcan estas infecciones. A ver, doctor, ¿ante qué síntomas acudir al médico? Porque usted habla de una laringitis, pero ¿cómo saber que esa laringitis se trata de una difteria? Esto con el propósito de que las personas que nos estén escuchando pues puedan acudir al médico y hacerse evaluar lo suficiente como para determinar si se trata de una difteria o no. Primero hay que establecer el nexo epidemiológico. Si usted ha convivido o está viviendo en una comunidad o en su casa o muy cercano a su casa ha habido casos de difteria, usted tiene que tener esa información. Y después de ese nexo epidemiológico, si usted tiene síntomas de infección de la garganta, fiebre elevada, faringoamigdalitis con la aparición de placas en la garganta, y esas placas son de color grisáceo, usted debería acudir al médico. Entonces, si existe el nexo epidemiológico y además aparecen estos síntomas, debe acudir al médico, y ese individuo debe ser evaluado por un TIN en la mayoría de los hospitales, e incluso nosotros en el Instituto Médico La Floresta y en la mayoría de los centros privados hemos establecido protocolos de atención de estos pacientes. Primero, se instruye a los médicos que están en la emergencia del nexo epidemiológico, después los síntomas, y estos pacientes requieren un cuidado específico para el tratamiento de esta infección. ¿Y el tratamiento es fácil de aplicar? Esa es mi última pregunta. El tratamiento sería fácil de aplicar, pero como está ocurriendo en la mayoría de todos los medicamentos en Venezuela, que se carecen en muchísimos sitios de los tratamientos adecuados. Todo paciente con difteria debería administrársele un determinado tipo de antibiótico. Antitoxina difterica. Hay que tratarlo con antitoxina difterica y antibióticos. Y la disponibilidad de antitoxina difterica no está disponible en una gran cantidad de centros. Solo se distribuye a través del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Y las dosis que ellos recomiendan no son las más adecuadas cuando recomendamos dosis más elevadas para el tratamiento de estos enfermos. Bueno, muchísimas gracias a nuestro invitado, el infectólogo Rafael Napoleón Guevara, por habernos acompañado para hablar sobre la difteria. Como siempre, es un placer tenerlo aquí en el programa. Muchas gracias y gracias por la oportunidad.